les resulta intolerable, imposible de digerir que el proyecto político nacional que encabeza Cristina Kirchner en sus dos variantes, la de Urtubey y la de Walter Guayay, haya sacado más del 65% de los votos en Salta. De hecho, los dos candidatos peronistas ya dijeron que apoyarán la reelección de la presidenta cuando ella se decida a dar la pelea. Mejoras para los trabajadores golondrina. El gobierno reglamentó y oficializó la nueva reglamentación para el trabajo de los empleados rurales, que busca atender las precarias condiciones en que se desarrollan sus tareas los trabajadores golondrinas. La nueva reglamentación para el trabajo agrario consiste en un conjunto de requisitos básicos que deben contar con los establecimientos que alberguen a sus trabajadores, y para tal fin se ocupa de la alimentación, las condiciones de seguridad, comunicaciones y las características de los ambientes donde duermen los empleados. Datos sobre la hija de Carlotto. Una sobreviviente del centro clandestino de detención La Cacha declaró hoy que vio a Laura Carlotto embarazada y que luego del parto le aseguraron que ella iba a ir, que ella la iban a llevar a una granja de recuperación y al bebé se lo iban a entregar a la abuela. En condiciones infrahumanas. Dentro de los operativos que diariamente realiza la AFIP destinados al control de empleo, el organismo detectó un predio rural dedicado a la cosecha de aceitunas donde 143 trabajadores vivían en contenedores oxidados, sin las mínimas condiciones de higiene. En la finca, ubicada en el kilómetro 415 de la ruta 38 en La Rioja, habitaban los empleados en 9 contenedores, 7 destinados a vivienda, 1 a duchas y baños y el restante a un kiosco, sin documentación que justifique la modalidad e instalación de ese expedio de bebidas y alimentos. Esto fue el informativo de Radio Con Todo.